canción que así que se llama Yellow Days. Eso, si digo ese título, seguro que no la conocía, pero si digo La Mentira, que es un bolero de Álvaro Carrillo, que ya investigó quién era, pues seguro que lo conocía. Es un bolero que es famoso en Abelén y se llama La Mentira, y va a cantarlo Ana. Vaya fiesta, madre mía. Bueno, pues ahora...